era tu primo hermano, el que animaba la orquesta. El derroche que formaron, ahí fue con ron y maicena. Y para sacar guayabo, se fueron pa' Cartagena. Y con lo que no nos cuesta, por favor hagamos fiesta. Y con lo que no nos cuesta, por favor hagamos fiesta. Que gastaron fue la que dejó el difunto. Pobrecito de mi hermano, tanto como trabajó, pa' que venga otro vergajo a feriar lo que él dejó. Y con lo que no nos cuesta, por favor hagamos fiesta. Y con lo que no nos cuesta, por favor hagamos fiesta. Pobrecito de mi hermano, tanto como trabajó, pa' que venga otro vergajo a feriar lo que él dejó. Y con lo que no nos cuesta, por favor hagamos fiesta. Y con lo que no nos cuesta, por favor hagamos fiesta.